¿Has intentado alguna vez mirarte en el espejo y fijar tus ojos en tus ojos? ¿Lo has hecho? Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántas cosas transmitimos con nuestra mirada sin decir ni una sola palabra? La mirada, amigos, es el reflejo del alma. En cualquier caso, a través de cualquier mirada, damos mucha información sobre nuestro mundo interior. La mirada pertenece a lo que se llama la comunicación no verbal del ser humano y por eso es muy difícil de controlar y nos da datos verídicos de la otra persona, pero también ofrecemos cómo somos realmente nosotros mismos. Las miradas hacen que nos comuniquemos. Cuando hablamos con alguien y notamos que esa persona nos está mirando, entonces nos damos cuenta de que nos está atendiendo. Pero también sabemos que cuando una persona aparta la mirada y mueve los ojos hacia otros lugares, está buscando recuerdos, imágenes, sensaciones, sonidos que no están ahí. Las miradas dicen mucho más de lo que pensamos, porque le dice a la persona que nos estamos interesando por ella. La mirada es el lenguaje de los ojos. Cuando uno es tímido, cuando no tiene confianza o sencillamente carece de algunas habilidades sociales para poder decir lo que realmente desea. Sin embargo, está comunicando mucho a través de los ojos. Y podemos, amigos, aprender a mirar. Y podemos también aprender a ser mirados. La mirada es la auténtica protagonista de la comunicación, no verbal, pero efectiva, directa y sin el tamiz de las palabras. Por eso mirar es mucho más que decir estoy aquí. Mirar es decir, me importas tú, me importa lo que dices, me importa lo que sientes, y yo también te lo quiero manifestar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 386, El poder de la mirada, de Cita con la Noche. ¿Quién lo iba a decir? Ya ha pasado una semana y volvemos a estar juntos. Juntos en la distancia, juntos en la cercanía y juntos a través de esa mirada que no nos podemos dar directamente, pero que expresa mucho de nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, amigos, nos preocupamos por hablar y por decir las cosas, pero a veces miramos poco y sobre todo dejamos que nos miren poco? La mirada dice muchísimo. Una mirada silenciosa y atenta es una forma de decir gracias por estar ahí. De algún modo, creo que todos sabemos que mirar a los ojos de una persona y sobre todo con la que estamos hablando es muy importante para mejorar nuestra relación. Es realmente impactante el poder que tiene la mirada. Cuando una persona dice, anhelo reflejarme en tu mirada, asomarme a tu interior y sentir tus emociones. Esto es una de las bases de la inteligencia emocional. Por eso el contacto con la mirada no solamente no hay que evitarla, sino que hay que buscarla y hay que disfrutarla, porque eso nos amplía, sin ninguna duda, la calidad de nuestras relaciones, tanto laborales como personales. Cita con la Noche. Quizá por nuestra forma de pensar, por nuestra cultura, creemos que el primer acercamiento a una persona, pues yo que sé, una persona que realmente nos gusta, es decir una frase. Una primera frase para llamar su atención y para causarle una buena impresión. Bueno, pues lo de la impresión es cierto, pero no tiene por qué conseguirse así. Es fundamental que causemos, pues eso, algo bueno en un principio, pero la conexión no se mide y no se ve a través de las palabras. Donde realmente conectamos con otra persona es a través de la mirada. Una mirada que nos da información y que además nos muestra de una manera clara cómo es el mundo interior y qué emociones tiene. Una mirada fría, una mirada distante. En cambio, una mirada cálida, acogedora, una mirada con interés o una mirada distraída. Claro, las palabras pueden ocultarse con relativa facilidad, pero las miradas es muy complicado. Si miramos a los ojos a alguien, podemos saber si está triste o si está contento, si es tímido o atrevido, si está enfadado. También podemos ver si se siente atraído hacia nosotros o no. Durante toda la evolución de nuestra especie hemos conseguido prepararnos, por ejemplo, para detectar el miedo y la profundidad en una relación en el momento en que hay una cierta empatía. Por eso, cuando estamos contentos, cuando sentimos pasión por algo, se nos ilumina la mirada. Y es cierto que nuestros ojos se abren más de lo normal, tienen un brillo especial que además se contagia. Es muy importante ese contacto visual. Un estudio que hizo la Universidad de Aberdeen descubrió que las personas que miran a los ojos resultan mucho más atractivas que las que no lo hacen. Por eso, mirando a los ojos directamente a una persona, le estamos diciendo que le importamos, que nos importa, que entendemos su mensaje, que compartimos sus preocupaciones. Y esto es justamente el poder que tenemos para poder conectar. ¿Cómo podemos dominar ese arte tan complicado? Bueno, pues progresivamente deberíamos ir haciendo cada vez mayor contacto visual con las personas que queremos, y tenemos que hacerles ver que nos encontramos cómodos con ellas. Cuando estamos con extraños, podemos de vez en cuando mirar los ojos durante muy poco tiempo con una mirada neutra para no expresar ni alegría ni tristeza. El contacto con la mirada es fundamental para conocer y para ser conocidos. Miremos a los ojos cuando estemos escuchando. Procuremos de vez en cuando parpadear para mostrar que somos personas interesadas en lo que está ocurriendo. ¿Miras tú a los ojos de los interlocutores? ¿Crees que es importante? ¿Crees que además te puede ayudar a conocer y a conocerte? Piénsalo un momento. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Me inventé tu voz, te di nombre, como quien se inventa el sol. Tu piel color bronce, sin querer pinté el amor. En tu pecho imaginé celos, en tus manos suavidad, en tu boca vi. ¿Sabías que una mirada puede llegar a gritar un sentimiento de temor, de dolor, de respeto, incluso de miedo? Es lo más sincero que tenemos. Es como un cristal, un libro abierto que expresa nuestros sentimientos más secretos. La mirada, amigos, tiene el poder de comunicar sin necesidad de hablar. Una mirada tiene más de 1000 palabras. Es lo que realmente expresa tus sentimientos. Es mucho más intensa que decir te quiero. Y puede llegar a dolerte más que un me voy. La mirada es cómplice de nuestro corazón, pero no dice nada. Y al mismo tiempo lo está diciendo todo. Hay miradas que desnudan el alma. Hay miradas serenas que son capaces de consolarte, de acariciarte, de darte calma. Y otras son tan fuertes que te ayudan en la lucha de todos los días. Hay miradas que ocultan verdades, pero también hay otras que muestran la sinceridad. Hay miradas caprichosas, misteriosas, recurrentes. Hay miradas que son capaces de derretir hasta el corazón más fuerte. ¿Has hablado con alguien que dice que te escucha, pero que centra su mirada en otra cosa? ¿A que te sientes ignorado? ¿A que sí? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho, por ejemplo, cuando nuestros padres, amigos o nuestra pareja quieren contarnos algo? Pues para que haya una verdadera comunicación, el primer encuentro tiene que ser visual. Bajo la atenta mirada del velo insaciable, vuelven los sueños a subirse a nuestro encuentro, solitarios, como nubes envueltas de nostalgia que un día nos regalaron como estrellas encogidas. Poco sabemos de la espera que dilata en nuestras manos toda esperanza, y hacen que los surcos nos parezcan más eternos. Vuelven los sueños a bramar bajo la atenta mirada del cielo encorsetado que destila miel de azucenas. El aire se serena y se llena de pálida angustia sobre los campos mojados de la nostalgia. La inclinada senda del olvido canturrea una nana mientras dormimos impasibles el sueño de los vivos. Nos han dormido con todos los cuentos, con todos. Hemos sentido la punzada del desamor mientras apenas soñábamos despiertos con la dulzura de un manantial de leche que embriagadora nos llevaba al azul profundo del destino. Vuelven los sueños mientras despertamos al fulgor incandescente del destino, rodeados de tenues amaneceres que nos expulsan del paraíso y nos retornan a nuestra nada. Quizá seamos menos ángeles de lo que pensábamos, quizá, pero mientras, volvemos a la nada, al eterno resurgir para volver a despedazarnos contra los duros sueños que fueron nuestra cuna. Cuna marchita por el viento, cuna marchita por el tiempo. Quizá seamos menos ángeles sin sueños, pero estoy seguro de que han vuelto. Y esta vez, para quedarse. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues una mirada, amigos, esa que dice más de mil palabras, esa que puede ocultar sentimientos o gritarlos, esa mirada que es algo tan tierno que tenemos dentro, pero que también puede ser fuerte y puede cortar. Esa mirada con la que uno puede demostrar lo que siente, puede decir a quien quiere que lo quiere, es capaz de echar de menos. Y es capaz de mostrarse firme. Y es que lo más hermoso que tiene una mirada es que, sin tener que hablar, uno puede demostrar cualquier sentimiento. Y ahora cerramos los ojos, si no lo tenemos cerrados ya, y miramos hacia nosotros mismos, con esa mirada tierna, profunda y sobre todo sincera, de querer conocernos. Y ahora abrimos los ojos frente al espejo, y ahora sí que somos capaces de sostener esa mirada con nosotros mismos. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro. ¡Ay, gracias por todos vuestros comentarios tan positivos y tan llenos de energía y de vida que dejáis tanto en la página de Facebook de Cita con la Noche como en la página de iVoox, que es donde tenemos alojado el programa, para que lo podáis escuchar siempre que queráis. Buenas noches. Hasta muy pronto. Nos seguiremos escuchando y a partir de ahora nos seguiremos mirando.